oyó o lo escuchó. Estamos muy optimistas con respecto a que luego de lo que fue el pico inflacionario del mes de marzo, estamos empezando a observar una tendencia de desaceleración de lo que es la evolución de los precios. Tenemos que ser muy cautelosos. Hemos tenido una menor inflación en el mes de abril. Estamos esperando y viendo cómo cierra el mes de mayo, pero los indicadores que estamos observando y las expectativas también del mercado empiezan a hablar de una baja de la inflación. ¿Lo escuchó? Abril y mayo, por las estimaciones y los contactos que hemos tenido con las empresas, vemos que la situación ha recuperado lo que veíamos viendo entre enero y febrero. Las mismas cámaras sectoriales están hablando que en muchos casos ya de alguna manera han tocado piso y en algunos sectores puntuales estamos viendo levemente una mejora en el nivel de actividad. Así que te diría, estamos muy confiados con la consistencia del programa. Marca de radio. Algo más que comunicación. A veces parecieran ponerse de acuerdo en que terminan de decir una cosa y pasa exactamente otra. Me acuerdo cuando vos hablaste, Carlos, aquella vez de la inflación está bajando, sí, y apareció el índice de marzo, sí, si no me equivoco. Y esto de SICA es inmediatamente previo a los indicadores de lo que se llama EMAE, por su sigla, que es Estimador Mensual de la Actividad Económica, que primero recordá qué es, ¿no? Porque no, la verdad que popularmente no se conoce de qué se trata. Es eso, es un dato que anticipa el INDEC, de cómo evolucionó la actividad económica, y que luego se corrige cuando aparece el dato final de la evolución del PBI y demás, que son mediciones ya más precisas, pero en general no tienen grandes diferencias. El EMAE es un estimador suficientemente reconocido y aceptado de que nos dice cómo viene la actividad económica. Uh-huh. Claro, ellos, SICA, igual que otros funcionarios, Brown y demás, venían diciendo todos estos días, semanas, que se había tocado piso en noviembre y que tenuemente la economía había empezado a crecer. O sea, lo peor ya pasó. Lo peor ya pasó otra vez, y que habíamos empezado una reactivación. Y acá le pasó algo muy parecido a lo de Macri. Yo no sé cómo es así, porque se dio a conocer el dato del EMAE al día siguiente de que SICA dijo esto, y resulta que la actividad económica en marzo, comparada con el mes anterior, cayó 1.3, que es más que lo que había crecido los tres meses anteriores en eso que eso llamaban la recuperación, que fue creo que 0.5, 0.4 y 0.1. En los tres meses. O sea, sumada a la recuperación, la supuesta recuperación 0.4, 0.5, 0.1, que siempre tenés en cuenta, que yo digo, y en algún momento tiene que haber rebote y nos van a venir con los datos de que estamos mejorando, pero ni así le sale, ni así le sale. Ese 1.3 que cayó en marzo, racionalizado de marzo, ya te digo, se come diciembre, enero y febrero, que tenían esa tenue recuperación insignificante. Es decir, que ellos lo llamaban los famosos brotes verdes, el crecimiento invisible, lo que todavía no se ve. Ahora, para que no haya ninguna duda, si comparás el dato del EMAE con el mismo mes del año anterior, marzo contra marzo, porque yo dije, marzo contra febrero fue menos 1.3, y marzo contra marzo fue 6.8. ¿A qué atribuís que haya estos errores recurrentes? ¿Quedan presos de un discurso que no se condice con? Yo creo que la posverdad es creer que la instalación repetida de ciertas cosas se instala más que la noticia verdadera, que la manejamos pocos, que en los medios, digamos, que acompañan la gestión de este gobierno, generalmente se disimulan, no se expresan. Y entonces, muchísima gente se queda con esta cosa de que lo peor ya pasó y que la recuperación ahí se ha iniciado y que todavía es poquito, pero que ya va a mejorar. Ahora, parecería que la posverdad, qué sé yo, es medio pretenciosa la reflexión o la pregunta, les puede funcionar, o puede funcionar en general, cuando se trata de los hechos sociales, o llamados sociales, sin conexión, comillas, con la economía. Sí. Digo, parece que funciona que instalás discurso de mano dura cuando te instalan, por ejemplo, la inseguridad, parece, y así sucesivamente. En el caso de la economía, por lo menos les estaría siendo más complicado instalarlo. ¿Se entiende? Sí, y pero igual rápidamente, vos fíjate que Sica en esa misma declaración dice: la mejora relativa de algunos indicadores macroeconómicos aún no puede verse en las tasas porque la incertidumbre electoral genera mucha presión en el riesgo país. Así que se pega toda la vuelta y termina diciendo: están dadas las condiciones para la economía mejore, pero el riesgo país es lo que nos frena porque Cristina, la incertidumbre, ¿sabes? Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero la principal razón, digámoslo hasta el cansancio, de que la actividad económica evoluciona de manera desfavorable es la política de ajuste. Todo lo demás es verso, puede incidir en algo, siempre va a haber factores estacionales, internacionales, globales. Claro, ¿cuándo no lo sabría? ¿Cuándo no lo sabría? Es decir, acá lo que influye, mira, esto que tenemos acá. Tira el título. Reducen aranceles para importar autopartes. Cuando vos tenés un país con la mitad de la capacidad instalada ociosa. O sea, está parado el 50% de la industria. De las máquinas. ¿Qué impacto sobre la actividad económica puede tener la idea? Y lee la nota, te lo dicen, que es con la idea que baje el precio de los autos, como esas piezas importadas supuestamente son más baratas que producirlas acá. En la Argentina, se le autoriza, en vez de hacer todo lo contrario, nosotros tendríamos que estar en un proceso de disminución de partes importadas de los autos que se fabrican en la Argentina, para crear mano de obra, para generar la marcha de la rueda positiva. No, todo lo contrario. Bajan la cantidad de autopartes nacionales y aumentan la cantidad de autopartes importadas. Parece que Frankenstein le hiciera el programa. Lo que comentabas recién acerca de autorizan importar autopartes. En lugar, no, es Martínez de Hoz Puro. Hay una continuidad histórica. Es la historia de la silla. ¿Te acordás de la silla? Sí, contémosela de todas maneras a los Vos crees que nada, la silla argentina, que el tipo sentaba y se caía, y entonces después le ponían una silla importada que era buena, y el tipo, ¿usted qué prefiere? Publicidad de la dictadura. Claro. Pero, y mirá si esto no suena. Textual. La medida es de carácter transitorio hasta tanto se desarrolle la producción local de las autopartes involucradas. Esos productos se ponen después de chequear que no haya fabricación local y está pensado en bajar costos. Si apareciera alguna empresa que quiera fabricar las partes en el país o informe que comenzó a desarrollarlo para su producción posterior, aunque eso le lleve 1 o 2 años, se subiría el arancel. Es una cargada. Mira, yo trabajé en una fábrica de autoparte cuando era pibe y hacían muchas estas cosas. Mira lo que hablan. No están hablando de cosas críticas de los autos. Válvula de freno, aros, fábrica de aros. Nosotros tenemos fábrica de aros en la Argentina de primera calidad que hacen aros para exportar. Nosotros exportamos algunos de esos productos. Bujes, sensores, limpia parabrisas, luz de cortesía. ¿A vos te parece que el desarrollo de la industria argentina no está en condiciones de fabricar los foquitos internos de los autos? ¿O los limpia parabrisas de los autos? Nos toman el pelo. En serio, da bronca. Yo me indigno porque todo eso es trabajo argentino que se reemplaza más fábricas, después vos vas a hacer la lista de la última media hora de las que se cerraron. Y es que justo acá tenía, y te van a... hablábamos con Coque hoy, Ford paralizó la planta de Pacheco. Claro. Perdóname, la multinacional suspendió la producción de su nuevo modelo Focus y bajó la cantidad de unidades de la camioneta Ranger. ¿Y sabés cuántas autopartistas? Suspendió 500 trabajadores. ¿Y sabés cuántas autopartistas dejan de trabajar cuando pasa eso? Porque la mitad de lo que de las piezas las hacen esas autopartistas. Y entonces, puede ser que hoy estén sin producir, porque son esas máquinas que están paradas, porque no tienen demanda. Están haciendo exactamente lo contrario de lo que hay que hacer. Está bien, pero en este caso están absolutamente presos de lo ideológico, porque en lo... Escúchame. ¿Qué ideológico? No, pero dime, en lo inmediato, ¿en qué les repercute esto respecto a...? En lo inmediato, probablemente, si vos seguís leyendo la nota, sí, te van a decir que un mismo modelo de auto, sí, en la Argentina vale $15,900, en Brasil 12,700 y en México 9,600 por los bajos salarios en dólares. Es mucho más... En definitiva... Después te van a decir que lo que hay que hacer es seguir bajando el costo laboral para que se puedan fabricar en la Argentina, porque si no, no es competitivo. Y entonces, si querés vender autos, tenés que bajar los costos, y para bajar los costos tenés que seguir ajustando. Y enganchado Heller con Sigo. Con Sigo Sismo. Con Sigo Sismo. Prat Guy, querías recordar a Prat Guy. Claro, porque... ¿te acordás que Prat Guy dijo que cuando aprieta el zapato, los trabajadores tienen que elegir entre empleo y salario? Y recordemos, cosa que vos has hecho varias veces también, aquel momento de Macri, si no me equivoco, era con Neustad, padre. Pero después Macri, no me acuerdo. ¿Te acordás que hicimos un clip, Adrián, con eso? No me acuerdo cuál era. Cuando Macri dijo... el salario es un costo más. Y sí, lo dice permanentemente. Lo dice permanentemente, claro. Pero hay un segmento de un programa de televisión que ahora no me acuerdo, donde lo marcó. Ahora, tanto. Mira, yo tengo un dato acá, que respecto al tema del salario y de cómo el ajuste tiene que ver con el salario. Se conoció también el índice del costo de la construcción del mes de abril. Sí. Y el gobierno... lo mostró como parte del proceso de desaceleración inflacionaria, porque la inflación de la construcción en el mes fue del 2%. Y la anualizada, sí, la anualizada del 40,2%, es decir, que viene, sigue siendo altísima, muy por debajo del índice de precio general, que era 55%. O sea, la construcción aumenta menos. Menos. Entonces, todo eso se presenta como que, bueno, la construcción, que mueve tanta actividad y qué sé yo, es parte de esta cuestión que estamos derrotando a la inflación. Pero curiosos, un poquito lo fuimos a analizar el dato, y mirá lo que encontramos. Materiales, 61,6. Mano de obra, 26,6. Ah, vaya dato. Vaya dato. Promedio 40,2. Sobre la base de que la inflación general, volvamos, 55 y pico. Sí. La construcción 40. Sí. Los materiales de construcción 61. Casi 62. ¿Y los salarios? Los salarios 26,6. Menos de la mitad, muchachos. Es el ejemplo clarísimo de por dónde se ataca a la inflación y cómo se quiere disminuir la inflación. Vía reducir drásticamente el poder adquisitivo de los trabajadores. Desde luego, yo te digo, además, alimentos y bebidas del mismo periodo, que se supone que un trabajador de la construcción que le aumentaron nada más que el 26,6% del sueldo, mucho más que alimento y bebida no habrá comprado, ¿no? Uh-huh. Porque es el sector que... ¿Sabés cuánto aumentó alimentos y bebida en el año? 64,7. Es decir, que ese trabajador de la construcción tuvo en el año un aumento de salarios que es un poquito más de un tercio de lo que le ha aumentado la comida. Ese es el dato. Y creo que con eso está todo dicho y que no hace falta explicarlo más. Cuando uno dice ajuste, eso es ajuste. Nosotros ya sabemos que esto termina indefectiblemente mal si no se modifica, porque finalmente entra en crisis una situación así. En la red, la marca de Carlos Heller. En medio de un marcado ninguneo mediático, sí, esta semana se conoció el informe de las Naciones Unidas que habla del deterioro de la economía argentina. Habla concretamente de, y estoy entre comillas, citando textualmente, el horizonte es altamente incierto, Naciones Unidas, ¿eh? Y esto es atribuible en parte a la falta de capacidad del gobierno para domesticar la inflación, además de la tasa de interés, vuelta a comillas, récord del Banco Central. Naciones Unidas. Sí, está en el... Es decir, no es que las Naciones Unidas se dedicaron a hacer un informe sobre la Argentina. No. Sino que es un informe que se llama Situación y Perspectivas de la Economía Mundial en 2019, donde en general hay que decir que se describe un panorama para el mundo bastante desalentador, sobre todo para lo que se denominan las economías en desarrollo. Dice la ONU, los principales indicadores señalan un cierto debilitamiento del impulso económico en muchos países en este año 2019, en medio de una escalada de las disputas comerciales, riesgos de tensiones financieras y de volatilidad y un trasfondo de tensiones geopolíticas. Y efectivamente luego habla de la Argentina y habla de el abultado déficit fiscal y de cuenta corriente combinado con la incapacidad del gobierno, usa ese término, de contener la inflación, llevaron a un crecimiento del pesimismo sobre los pronósticos de la economía. Y agrega, y creo que no es un detalle menor, el acuerdo stand-by con el Fondo Monetario, que incluye un severo endurecimiento fiscal y monetario, calmó temporalmente a los mercados, pero sin embargo, con la economía entrando en recesión en medio del fuerte ajuste fiscal, las perspectivas son altamente inciertas. Esto dice las Naciones Unidas. Otro organismo un poco más amigo, digamos. Amigo de... Sí, estamos haciendo... ¿De quién? Amigo quiere decir... estuvimos haciendo gestiones hasta hace 2-3 días para que nos acepten en el club de la OCDE. ¿Qué es? La Organización del Comercio y el Desarrollo. Es el club de los grandes países, okay, países centrales, y Argentina y otros 4 o 5 estaban haciendo gestiones para ser considerados miembros de la OCDE. Incluso acá se llegó a decir hace una semana o 10 días que prácticamente ya estábamos, que era un reconocimiento a las políticas que llevaba adelante el gobierno de Mauricio Macri, y hubieron malas noticias y tuvieron que postergar, porque creo que por los próximos 2 años creo no van a incorporar nuevos miembros, sin dejar de reconocer y valorar los esfuerzos que los países hacen, etcétera, pero, o sea, seguir participando. Pero cuando habla de las perspectivas la OCDE de nuestro país, la OCDE dice, la economía saldrá de la recesión gracias a las exportaciones. Bueno, pero qué bien. Cuesta creerlo, ¿no? Porque al mismo tiempo en el informe dice, el comercio mundial crecerá ligeramente por encima del 2% este año, la tasa más baja de la última década. Entonces, por un lado dice que vamos a salir de la mano de las exportaciones, y al renglón seguido dice que eso va mal. Y agrega, la disminución de los flujos internacionales de comercio podría limitar la demanda global para las exportaciones argentinas. Aunque vos no lo creas, está dicho 2 párrafos más adelante de ese que dice que vamos a salir de la mano de la recesión gracias a las exportaciones. Para salir de la recesión vamos a salir de la mano del cambio de la política. No hay otra manera de salir de la recesión. Ya falta poco. Venimos diciendo hasta el cansancio que este modelo está agotado y que hace falta otro modelo. Pasó Heller.